Yo soy Gabriel Viso y este es mi podcast. Hoy es viernes 13 de mayo y este es el episodio número 22, ¿puede ser? Nunca me acuerdo, pero bueno, esto ya lo veis vosotros en la lista de episodios y en las notas al final del programa. Hoy os voy a hablar por primera vez de unos dispositivos, de un dispositivo que me he comprado en Amazon, mucho más sencillo que un teléfono móvil. Es un simple gadget que me he comprado y he tardado bastante en hablar de esto porque, digamos que a mí, pues los que me conocéis ya lo sabéis, me gusta hablar de tecnología desde dentro, es decir, entrar en el detalle de cómo funcionan las cosas y cómo podemos sacar el máximo partido de ellas usando nuestro conocimiento acerca de ese funcionamiento interno. Y bueno, pues en este caso me estuvo un tiempo llevando a ver cómo podía yo encontrar un guión que contaros unas cosas que, bueno, pues entrasen en esto sin dejar de hablar de, bueno, pues unos auriculares, en este caso, con los que me gustan mucho y que recomiendo a todo el mundo que me pregunta. Incluso a veces, si hay suficiente confianza, si que me pregunten, le digo: tío, me he comprado unos auriculares que tienes que saber más de ellos y aquí estoy yo para contarte. Bueno, pues estos auriculares son unos auriculares Bluetooth de los que se de formato estudio, es decir, son unos auriculares grandes de diadema que cubren toda la oreja con unas almohadillas de símil piel o de polipiel, de estas muy acolchaditas, muy cómodas. La diadema está recubierta también de tela, el acabado es muy bueno, tiene un pespunte rojo, los cascos son negros, son muy bonitos. Son los Avantri Audition, ¿vale? Que creo que no lo he dicho hasta ahora. Son además en tres piezas, es decir, son muy articulados, muy flexibles, caben en cualquier mochila de portátil y tienen también la característica que pues tienen también un pequeño micrófono que sirve para salir del paso y un control de tres botones para encenderlo, emparejarlo y también controlar la reproducción, coger llamadas, subir, bajar el volumen, avanzar una pista, retroceder una pista. Bueno, el micrófono, ya os tengo que decir que, así como los auriculares son una maravilla, totalmente, o sea, la calidad de audio es brutal, el micrófono no. De hecho, el micrófono te sirve para que si coges una llamada y estás usando ese micrófono, lo único que vas a poder hacer es gritar un par de veces que te llamo luego para que tu interlocutor te diga que qué. Y tú, que te llamo luego, y el tío, no te oigo nada bien. Y entonces tú cuelgas y le mandas un mensaje y le dices, que te llamo luego. Porque no, realmente están integrados en un auricular, está muy lejos de la boca, no tienen absolutamente cancelación de ruido. O sea, yo los probé un par de veces, a lo mejor los probé mal, pero no confiéis en el micrófono de estos auriculares. Pero, repito, como auriculares son una auténtica maravilla. ¿Cosas que me gustan? Bueno, esto usa Bluetooth 4, entonces es de muy baja potencia, además de otras cosas de las que hablaré luego. Soporta, tiene una duración, una batería interna, no va a pila, sino que va a batería interna. La batería le dura 20 días en stand-by, o sea, si eres tan descuidado que te los dejas encendidos, te dura un mes laboral. Pero en reproducción de música es que es impresionante porque dura 40 horas. O sea, yo los tengo desde hace un mes y escuchando música un par de horas, música y podcast, un par de horas al día más o menos, con algún día de descanso porque hay días que no escucho nada porque ando por ahí o me voy con la bici o lo que sea, pues yo los he tenido que cargar dos veces. Literal, los desempaqueté, le consumí la batería entera para hacerle una calibración porque es una batería de polímero de litio. Entonces, aunque no conviene descargarlos totalmente de continuo, sí que de vez en cuando, y yo lo suelo hacer la primera vez, saco un dispositivo de la caja, lo descargo, luego lo cargo al 100% y ya lo uso. Bueno, pues dos veces los he cargado. O sea, una auténtica barbaridad. Y además, un extra que a mí me encanta es que traen un cable de audio macho-macho, de tal forma que si se te acaba la batería lo puedas enchufar y usar como unos auriculares normales. Y además también, pues eso te quita en un determinado momento, te puede interesar usarlos por cable porque te quitas toda la latencia que te pone el Bluetooth y te sirven, por ejemplo, como estoy haciendo ahora, para monitorizarme mientras grabo conectados a la mesa de mezclas. Están muy, muy, muy, muy bien y me han costado 49,99 euros en Amazon. Son más baratos en Amazon que en la web del fabricante, donde están valorados en 59,99 dólares. Cosas tecnológicas de esto. Bueno, pues ahora ya cambiamos de tercio. Bueno, ya lo último de decir, que os voy a dejar un enlace en las notas del episodio. Es un enlace patrocinado, es un enlace de afiliado que tengo con mi otro podcast y blog en pitando.net, en donde pues tengo ese identificador de afiliado para poder sufragar los gastos en material que tengo en ese otro blog, los proyectos que patrocino y demás, y todo ese material, esos cacharritos que compro, tanto Raspberry Pis como componentes electrónicos, cables, polímetros y demás, para poder hacer experimentos sin dejarme pues ahí pues toda la paga del mes que me pongo yo mismo. Entonces, ahora ya, la parte friki del episodio. ¿Qué vamos a hablar de esto? Bueno, pues vamos a hablar del audio sobre el Bluetooth y os voy a dar unos argumentos para que podáis vosotros decidir por vosotros mismos si cuando llega el cuñado de turno que os dice que los auriculares por Bluetooth son una basurilla porque el Bluetooth se pierde mucha calidad de audio y no sé qué gaitas, pues podáis vosotros juzgar si eso es cierto o si tiene pinta de ser cierto y podáis contestar y decidir por vosotros mismos. Yo por lo que sé y por en mi opinión, ya os adelanto que eso es una mentira, no tiene ningún fundamento y esa gente debería como mínimo leer la Wikipedia, que para eso está, para no hablar sin saber, ¿vale? Unos auriculares por Bluetooth, por el hecho de usar Bluetooth, es decir, por el hecho de sustituir un cable por una conexión Bluetooth, no van a perder absolutamente ni un ápice de calidad al oído y al cerebro humano. Además, esa gente que dice esas cosas, que dice que los auriculares por Bluetooth, no sé qué, niño muerto y demás, obviamente esa gente no está hablando de audio de alta fidelidad. El audio de alta fidelidad, eso está en otra galaxia. Un cable de alta fidelidad de audio puede llegar a costar 800 euros el metro. Y aquí estamos hablando de unos auriculares de 50 euros. ¿Vale? Tampoco estamos hablando de esos auriculares que ahora se ven por ahí de 300 euros, que eso tampoco es alta fidelidad. Serán muy buenos y tendrán unos circuitos analógicos y te harán llegar el sonido que acaricie tus tímpanos con unos guantes de seda y todo lo que quieras, pero estamos hablando de unos auriculares de batalla que tienen una calidad de sonido fenomenal, ¿vale? Y es que no se pierde nada de calidad. Y, por supuesto, no estamos hablando de audio de alta fidelidad, ¿vale? O sea, cuando tú hablas con tu amigo en el bar de que te vas a comprar unos auriculares y tal, y que te vas a comprar unos auriculares y Bluetooth, y te dice, buah, es que con el Bluetooth se pierde mucha calidad. Estamos hablando de esa conversación. No se pierde absolutamente ninguna calidad. ¿Por qué? Bueno, el Bluetooth 4, para empezar, que es el que tiene este dispositivo, es un protocolo de comunicaciones, es una pila de comunicaciones que tiene muchos protocolos, soporta muchos perfiles, pero es que en bruto da una velocidad, un ancho de banda de 24 megabits por segundo. ¿Vale? 24 megabits por segundo, si os acordáis del episodio anterior en el que os hablaba de la conversión de audio analógico a digital, bueno, pues si tenemos una grabación en estéreo, en bruto, datos puros, ¿vale? De 44.100 hercios, que quiere decir que tenemos una muestra de sonido cada, o sea, 44.100 mediciones del sonido por segundo, y cada una de las muestras son 32 bits en coma flotante, y eso lo multiplicamos por 2 porque la queremos en estéreo, vamos a tener un ancho de banda total ocupado de 2,82 megabits por segundo. 2,82 megabits por segundo es, contra 24, pues ya me diréis, es poco más del 10%. Y estamos hablando de una calidad de audio en bruto, recién grabado y sin hacerle ninguna compresión ni nada. O sea, va ahí en plan, que serán por megas, ¿no? Eso venga, ahí a echar bits por el aire y aquello va fenomenal. Pero es que no contento con esto, el Bluetooth actual, el Bluetooth 4 y de hecho desde Bluetooth 2.0 soporta lo que se conoce como el perfil de distribución avanzada de audio, ¿vale? ¿Qué es esto de los perfiles Bluetooth? Bueno, pues como os contaba antes, el Bluetooth es un sistema de comunicaciones con todas las de la ley. Es un señor sistema de comunicaciones de chistera y monóculo y tiene un montón de protocolos que van apilados exactamente igual que cuando nos conectamos a Internet. Seguro que os suenan el TCP y el IP, que son protocolos de intercambio de datos. A diferencia de otros sistemas de comunicaciones, el Bluetooth es de uno a uno, es decir, es punto a punto. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un elemento central como un router o un servidor que le diga a los dispositivos que les facilite la vida para hablar entre ellos. Entonces, por eso, por ejemplo, pues hay que emparejar dispositivos. ¿Qué son los perfiles de Bluetooth? Bueno, pues eso son las cosas que un dispositivo soporta y el Bluetooth a la hora de emparejar y descubrir servicios, pues es lo que define qué es lo que vas a poder hacer con el otro, tú como dispositivo, con el otro dispositivo. Por ejemplo, si yo soy un teléfono y tú eres un ordenador y nos emparejamos, tú me empezarás a preguntar, oye, ¿tú qué soportas? Yo te diré, soporto el protocolo OVEX de intercambio de ficheros. Eso a ti te va a servir para sincronizar la agenda, porque tú eres el ordenador, eres el portátil, el Mac o lo que sea, y tienes una agenda de contactos. Entonces dirás, ah, bien, entonces yo puedo hablar de este tío, de contactos con este tío. Y te diré, y además soporto el protocolo de manos libres, perdón, el perfil de manos libres, que es pues no, el que sea. Entonces dirás, ah, tú, vale, bueno, pues entonces yo, pues si me llega una llamada o yo tengo un micrófono y unos auriculares, yo como ordenador puedo actuar de manos libres para ese teléfono. Y así sucesivamente. Bueno, pues uno de estos perfiles, cuando el teléfono o lo que sea te dice yo soporto distribución avanzada de audio, lo que quiere decir es que ese cacharro soporta un códec muy básico. Un códec es una pareja de codificador de codificador. Eso lo que quiere decir es que agarra un audio como el que hemos hecho antes los cálculos, uno de esos de 2,82 megabits por segundo, y le hace una serie de compresiones o unos ajustes, digamos, en su calidad, que puede tener o no tener pérdidas, que lo que hace es enviarlo por el aire de una forma pues más robusta frente a errores y demás, ¿vale? En principio, si tú no tienes nada más, el que te da por defecto, que se llama SBC, es muy poco complejo, es obligatorio para todos los dispositivos que cumplan este perfil y es el clásico protocolo que te permite enviar lo que saldría por los altavoces de una tarjeta de sonido a tus altavoces Bluetooth. Y es más que suficiente porque acordaos que sin ningún tipo de compresión el audio del más prístino y puro que podemos soportar en una tarjeta de sonido o un ordenador ocupa 2,82 megabits por segundo y tenemos 24. Por lo tanto, el hecho de usar Bluetooth jamás va a disminuir la calidad del audio. Así, porque yo lo valgo, porque estoy en un bar y te voy a impresionar con mis conocimientos de cuñado. Eso es mentira. Es que no tiene otra palabra, es mentira. Pero es que además, el perfil de distribución avanzada de audio soporta MP3, MP2, MP2 y MP3, las pistas de audio de un MPEG, como Dios manda, y también soporta AAC, es decir, soporta aquel formato de audio que empezó trayendo Apple por defecto en sus dispositivos. También soporta ATRAC, que es como atraco pero sin O, es un formato que yo creo que estaba muy asociado a dispositivos de Sony. Y lo mejor de todo es que tú como fabricante de dispositivos puedes poner el códec que tú quieras porque es extensible, ¿vale? Y además, si te preocupan las piraterías y las descargas y todas esas gaitas, le puedes poner DRM, ¿vale? Bueno, pues estos cascos en concreto soportan los formatos de audio AAC y SBC, aparte del aptX, que es otro propietario. Entonces, todo lo que tengáis en el formato AAC va a ir en formato AAC a vuestros auriculares, ¿vale? El formato AAC, todo el mundo se llena la boca diciendo que es mucho mejor que el MP3. Entonces, pues esto es que no, aquí no hay ningún tipo de discusión. si el ACE es bueno para unas cosas, es bueno para todas y, por supuesto, tampoco va a haber pérdida de calidad ahí de tu ACE. Esto por el hecho de usar Bluetooth. ¿Dónde pueden perder calidad unos auriculares Bluetooth? Pues con que el auricular sea malo, ya la pierde. Daos cuenta que para soportar este perfil, los auriculares tienen que tener... tú imagínate, ¿no? Si un ordenador a mí, que es un auricular, me envía un stream de audio, una corriente, un torrente de bits en formato MP3 o AC, pues yo tendré que tener un reproductor MP3 empotrado o parte de él. Es decir, no voy a tener el reproductor entero, pero sí que voy a tener que tener un decodificador MP3. Y además lo voy a tener que tener por hardware, es decir, voy a tener que tener un pequeño circuito que interprete eso y lo decodifique. Ahí es donde puede haber pérdida de calidad. Y en este caso ya os digo que no es el caso, ¿vale? Pero no en el hecho de usar Bluetooth. Por el hecho de usar Bluetooth que pierda calidad es que es una tontería. Y más en entornos de, como vamos a ver en episodios que están por venir, que ya estoy preparando, es una soberana tontería si además pensamos que por el hecho de usar una modulación digital como utiliza el Bluetooth, de la que voy a hablar, repito, dentro de poco, es muchísimo más inmune al ruido electromagnético que cualquier cable que se comporta como una antena analógica que se iba a pegar el ruido y te va a llegar a las orejas. Y que los auriculares de estos de radiofrecuencia, que yo, por ejemplo, tengo unos para la tele, que yo es que me los tengo puestos y me acerco a la lavadora cuando está puesta y aquello se acopla y empiezas a oír ruido por todas partes y en la nevera, ¿vale? ¿Os acordáis del episodio del ruido que decía que la nevera, la lavadora, mete un montón de ruido? Si queréis escuchar ese ruido, acercaos con unos auriculares de radiofrecuencia a una lavadora. Ahora, escuchando lo mismo con los auriculares Bluetooth, acercaros a la lavadora, ya veréis cómo no se acopla nada. Y eso es la calidad que aporta el mundo de las comunicaciones digitales sobre las comunicaciones analógicas, ¿vale? Y, bueno, por supuesto, las modulaciones, que es el procesado que se le aplica a la señal para poderla enviar a través de un medio, ¿vale? Así pues, estos auriculares son una pasada, yo se los recomiendo a todo el mundo, la batería le dura un montón, la calidad de audio es muy buena, no tienen cancelación de ruido, pero te aíslan muy bien en oficinas ruidosas como es la mía, es una gozada poder trabajar con ellos, son muy cómodos, muy ergonómicos, no cansan nada. A mí, bueno, a ver, yo he de decir que yo, por ejemplo, tengo gafas y los pongo por encima de las gafas y al cabo de 4 o 5 horas los acabas notando, pero si tú no es el caso, o en vez de ser un gafapastas como yo, pues tienes unas gafas con unas varillas, unas patillas más finitas, no lo vas a notar. Además, yo tengo una cabeza muy grande, no porque sea muy listo, sino porque, no sé, debe ser el hueso que es muy gordo o lo que sea. Yo tengo una cabeza muy grande y, bueno, me sobran cascos, me sobran ajustes para hacer el casco. O sea, que incluso si llevas el pelo a lo afro cardado, tampoco te preocupes que no necesariamente te va a quedar ahí marcada la marca de la diadema. Bueno, tonterías aparte. Una cosita que me olvidaba. Utilizan NFC además para hacer el pareado con el teléfono, ¿vale? O sea, esto está muy muy bien. O sea, es uno de esos descubrimientos que dices tú. ¿Cómo puede ser que unos auriculares de solo 50 euros suenen tan bien y hagan tantas cosas? Bueno, pues este es un ejemplo. Y recordad, cuando os vengan diciendo con el cuento de que es que no, es que los auriculares Bluetooth es que suenan peor, suenan mucho peor. Porque mira, yo tengo unos que son incluso 2 o 3 euros más caros que unos de cable y suenan peor. Pues tú le podrás decir, mira, pues lo que está mal es que los cascos son malos, los auriculares son malos. O directamente, si quieres ya echarte el pisto y ya tenerlo callado para otras veces, le dices, eso es que tu perfil de audio, de distribución avanzada de audio, pues no está bien configurado o tiene un decodificador para los códecs que soporte que es muy malo. Pero el Bluetooth no pierde calidad. Y bueno, pues después de este programa reivindicativo y de daros espadas y escudos contra los cuñados, pues me voy a despedir. No sin antes deciros cómo os podéis poner en contacto conmigo. En los audios de este podcast en Spreaker podéis dejarme un comentario, así como en mi blog personal, en el que cada programa sale como un pequeño artículo donde están abiertos los comentarios. Pero la mejor forma de poneros en contacto conmigo es a través de Twitter en @gbisoc. Y ahora ya sin más, buen fin de semana, nos escuchamos en el próximo episodio, que ese ya sí espero que hable de comunicaciones digitales, modulaciones digitales y por qué son muy buenas cuando se trata de tirar sonido o cualquier tipo de información de un sitio a otro por el espacio. Hasta luego.